Buenas tardes a todos los presentes y a las presentes. Queremos darle inicio a la conferencia de prensa convocada por la multisectorial en solidaridad con el pueblo jujeño. Y para iniciar la conferencia de prensa le vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados de la Nación, al diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, el compañero Hugo Yasky. Buen día, compañera, compañeros. Bueno, en el Congreso de la Nación, en el marco de lo que es una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos frente a los gravísimos hechos que siguen ocurriendo en la provincia de Jujuy, donde pareciera no rigen las garantías constitucionales ni los derechos humanos, ni el 14 bis de la Constitución, hemos convocado en marco de la multisectorial de solidaridad con el pueblo jujeño que se constituyó la semana pasada a esta nueva conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de todos ustedes y básicamente la esforzada presencia de las compañeras que son veneradas por todos nosotros, Estela de Carlotto, Tati Almeida, la compañera Vera, que están acá, y que van a ser las que simbólicamente inicien esta conferencia de prensa. Entonces, la compañera Vera. ¿Le arrimás el micrófono? ¿Tenés un micrófono vos? ¿Me lo tenés? Lo tengo yo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Acá estamos. Y estamos con la mente, el corazón, el empeño por una causa que por la cual necesitamos que diputados, que el Poder Legislativo nos dé una mano con mucha fuerza. La necesitamos con urgencia. Pocas van a ser mis palabras. Hay dos palabras esenciales que son participar y la otra palabra es lograr, con la ayuda de ustedes, señores diputadas y diputados, intervenir, participar e intervenir. Y la palabra intervención es la que quizás confiamos, apostamos a que nos conduzca finalmente a lograr salvar. Ya pasaron muchas cosas graves en Jujuy, muchas. Todos estamos al corriente, día tras día. Y siguen pasando. Y quien pierde tanto, tanto en salud, en ofensas horribles a la propia dignidad. Bueno, todo lo que está pasando ahí es que hay que salvar lo salvable y necesitamos que el Poder Legislativo nos dé la posibilidad que el Ejecutivo intervenga finalmente. Intervenga. Yo soy italiana de origen, milanesa, y tengo, por supuesto, toda una formación de ese origen. Y tengo una doble historia que me conduce a conocer muy bien lo que va pasando en el mundo desde que tenemos presencia nosotros los seres humanos. Y entonces sabemos que la historia se repite. Pero sabemos también que todos los sueños nuestros de libertad, de justicia, todo lo que queremos nosotros, se puede lograr. Son consideradas todas estas cosas a veces imposibles, que son una utopía. Pero las utopías se pueden convertir en realidades. A eso apuntamos. Con la ayuda de ustedes, es lo que estamos pidiendo acá nosotros con nuestras historias de defensa de los derechos humanos, con nuestras propias experiencias de vida y las de ustedes, y los que están también acompañándonos con mucha más fuerza de lo que se suele decir, los jóvenes. Hay que dar un ejemplo a los jóvenes, hay que salvar la democracia. Así que hablo con fuerza, elevo la voz. Yo que generalmente tengo la tendencia a tener un rol menos fuerte que otros, a veces no me cuesta mucho aparecer, hablar. Y eso que soy charlatana. Pero lo necesitamos, los necesitamos. Así que se lo estamos pidiendo, todos nosotros. Ayúdenos. Bueno, está el compañero Elian, una de las víctimas de la represión en Jujuy. Un joven, como decía recién nuestra compañera, vamos a darle la palabra ahora a la compañera Tati Almeida. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Realmente estamos acá todos reunidos y en nombre de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, pienso que el motivo nos unifica a todos. Repudiar a este individuo que ya de represor ha pasado a ser un genocida, Morales. Realmente es lamentable lo que le está ocurriendo a nuestros queridos hermanos los jujeños, porque en ellos nos están ofendiendo y faltando el respeto a todas, a todos y a todes, que realmente no queremos retroceder y recordar lo que hemos pasado durante la dictadura militar. Lo que está ocurriendo en Jujuy es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si realmente estos individuos llegan a ganar en las próximas elecciones. Por eso, cuando vayan a votar, que no falta nada, tienen que votar con memoria y recordar ya no quién él es el adversario, quién es el enemigo. Con respecto a esto que ocurre en Jujuy, si bien el presidente presentó una cautelar contra la Constitución, que de Constitución no tiene nada, nada positivo, pero sinceramente, ahora si estamos acá reunidos, es para... Yo diría, no ya para pedir perdón, es para exigir que los... tres poderes realmente hagan algo, que se manifiesten incluso físicamente, que vayan a Jujuy. Ahora viene el 20 de julio, aniversario de la marcha de los apagones. Sería muy importante, repito, la presencia física. Realmente hay que hacer algo. No podemos permitir que siga ocurriendo esto tremendo a nuestros queridos hermanos jujeños. Así que ese es el motivo, pienso, por el cual hoy estamos en esta conferencia de prensa. Tenemos que unificar criterios, pero repito, acá pienso que lo que está en manos de los tres poderes son ellos los que tienen que realmente hacer algo para que realmente podamos decir se hizo justicia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, queridos amigos. Yo creo que este es un momento simbólico el que estamos realizando los que hemos podido venir a este espacio. Estamos nada más ni nada menos que en el Congreso, estamos cercanos a los diputados, a los senadores, que son los que desde ese lugar que se los eligió están tratando de guiar nuestra patria después de tantas inconvenientes, tantas cosas terribles que hemos pasado para el camino de esta democracia, la más larga de nuestra historia. Hay que cuidarla, pero la tenemos que cuidar todos. Acá no hay amigos ni enemigos, hay argentinos. Y pensemos como pensemos, tenemos que respetarnos. Ahora, el que miente y además ofende y además hace delito, debe ser castigado con todo el peso de la ley. Y estamos hablando de una provincia. Y si nosotros nos paralizamos porque, bueno, el que manda es el que fue elegido, no. Hay errores y también tenemos que corregirlos a partir de nuestra lucha. Fue una lucha, la nuestra, en paz. 45 años llevamos buscando la verdad, llevando la memoria y llevando la justicia para adelante. Y son tres palabras que no nos corresponden solo a nosotros, sino a todos, los que estamos acá, los que nos están escuchando y el mundo entero. Por algo la Argentina está muy bien vista por los mundos con donde todavía no se ha hecho nada y nosotros estamos haciendo para el nunca más. De manera que la presencia, pienso, de nosotras, las tan mayores, y que a pesar de los años, mientras tengamos condiciones, vamos a seguir luchando, es dejarles el apoyo. Sepan que los vamos a ayudar, sepan que los vamos a acompañar, pero los que tienen que trabajar son ustedes, los que ocupan este espacio, en estas paredes, para que esta situación de esta querida provincia termine de una vez. Hay delitos tremendos que no pueden pasarse por alto y como si nada. Así que les dejo en nombre de abuelas y de todos aquellos que siguen nuestra lucha y nos acompañan felizmente, el deseo de darnos las manos, formar una gran cadena de unidad y luchar para la democracia eterna en nuestra historia. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia y por reforzar en esta conferencia de prensa el trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Solidaridad, que reúne a diputados, senadores, a organismos de derechos humanos, a organizaciones de trabajadoras y trabajadores, movimientos sociales, movimientos y asociaciones de abogados laboralistas y juristas de distinto tipo. Quiero mencionar en particular, que no está acompañándonos hoy físicamente, pero sí lo está haciendo con un saludo, el compañero Premio Nobel de la Paz, el compañero Adolfo Pérez Esquivel, y para nosotros es un hito fundamental, no solamente expresar la solidaridad con el digno pueblo jujeño que está resistiendo una represión criminal, sino que está sufriendo ya la aplicación de una reforma inconstitucional que viola la Constitución Nacional y que avanza inclusive sobre normas de derecho penal, con el solo afán de reprimir, perseguir y silenciar a quienes se oponen a estas actitudes secesionistas y déspotas que desde el gobierno del gobernador Morales se llevan adelante. Por esa razón es que para nosotros es muy importante ratificar la solidaridad y unidad para con el pueblo, con el digno pueblo jujeño, expresar el acompañamiento a las compañeras y compañeros heridos, es casi una decena, 9 personas que han perdido la vista producto de esta represión brutal. Hoy ya tenemos más de 10 detenidos en el día de ayer y continuaron a la noche y continúan durante la mañana los allanamientos y persecuciones, con lo cual la situación se agrava. Por eso es tan importante que en el día de hoy estemos expresando el reclamo, la exigencia a todos los poderes del Estado Nacional para que actúen de manera urgente, inmediata y de manera más firme y precisa, porque evidentemente la justicia, el sistema judicial en Jujuy está absolutamente subordinado al dictamen político del gobernador Morales. Las organizaciones que estamos aquí reunidas vamos a acompañar y reclamar que se suspenda la vigencia y la aplicación de esa reforma constitucional, tanto en el ámbito del sistema judicial argentino, acompañando las presentaciones del Poder Ejecutivo, como también a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, como ya las centrales sindicales lo hemos hecho ante la Organización Internacional del Trabajo. Y la semana próxima, teniendo en cuenta que coincide con un hecho que lamentablemente es realidad, que las políticas del gobierno de Morales están al servicio de las oligarquías patronales de esa provincia para apropiarse de los bienes comunes del pueblo argentino, y se cumple un nuevo aniversario del apagón que en Libertador General San Martín y en las fábricas que allí están instaladas, se utilizó como mecanismo de represión, desaparición y tortura para decenas de desaparecidos que continúan en tal condición. Vamos el día 20 de julio próximo movilizarnos en todo el país. Irá una delegación de esta multisectorial, acompañará las distintas acciones del pueblo jujeño y reunirse con distintas autoridades y organizaciones populares, instituciones de las iglesias que estén dispuestos a acompañar en solidaridad al pueblo jujeño, y también aquí en Buenos Aires realizaremos en unidad una fuerte movilización para que este grito que está dando el pueblo jujeño sea acompañado a lo largo y a lo ancho de toda la nación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, hola a todos, todas, todes. La verdad que a nosotros nos preocupa que en un momento electoral, en un momento donde tendríamos que estar pensando en fortalecer las instituciones y la democracia, tenemos que llamar a una conferencia de prensa, porque a 40 años de nuestra democracia vemos que en una provincia la libertad, el derecho a la manifestación, a la protesta, está en peligro, y lo estamos viendo cotidianamente con las distintas denuncias que nos van llegando. Hoy en Jujuy, quienes llevan adelante una protesta, un reclamo, y lo único que piden es ser escuchados por las autoridades provinciales, políticas, que para eso son elegidas, no solamente para llevar adelante la política que planificaron, sino también para recibir a los manifestantes y a los ciudadanos y ciudadanas que puedan tener opiniones distintas y generar una mesa de diálogo a partir de negociaciones, que para eso, y esa es la herramienta que tiene que usar la política y no la represión y no la criminalización de la protesta social como se está llevando adelante en estos días. Creemos que hubo dos hechos en esta última semana que son de una gravedad que no se ven hace muchos años en nuestro país, particularmente que no se ven desde la época de la dictadura, y es el ingreso de las fuerzas policiales a las universidades públicas y es la detención de abogados, defensores, de manifestantes y de personas que fueron criminalizadas por el gobierno provincial. Hoy hay un abogado, Alberto Naliar, que está detenido, es un abogado defensor de los derechos humanos y de los manifestantes. Tuvimos que ayer, desde la Secretaría de Derechos Humanos, presentar un habeas corpus preventivo y correctivo a partir de los rumores, que cada vez que hay un rumor, lamentablemente después se van haciendo efectivos, de la detención de abogados de derechos humanos que están llevando adelante la defensa de un montón de manifestantes y ciudadanos y ciudadanas, pero también de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que vienen querellando en causas de lesa humanidad y que también están querellando en las denuncias que recibimos a partir de los hechos de violencia de las últimas semanas. Por eso queremos pedirle al gobernador Morales, que es él el que tiene la herramienta de poder parar esta locura, que deje de lado la campaña política, porque sabemos que en su afán de ser vicepresidente está llevando adelante estas represiones para dar una respuesta, una señal de mano dura, y lo que le queremos transmitir es que lo que está haciendo es peligroso. Hoy Argentina, con estas actitudes que está llevando adelante la provincia de Jujuy, puede ser condenada por organismos internacionales de derechos humanos. Hay que aclarar esto, cada vez que una provincia viola los derechos humanos, y ya tenemos observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator para Latinoamérica de Naciones Unidas, donde tuvimos comunicaciones constantemente, y están observando lo que está pasando en Jujuy, y esto puede acarrear una sanción a todo el Estado Nacional por las violaciones de derechos humanos. Hay que aclarar esto porque cada vez que una provincia viola los derechos humanos, no es la provincia la que es condenada, sino que nos hace responsable a todo el Estado argentino. Por eso pedimos, realmente y con mucha sinceridad, pedimos que cese esta hostilidad de la provincia. No puede ser que cada vez que el gobernador hace una manifestación públicamente, al otro día la justicia provincial está actuando en concordancia con lo que él manifestó. Está demostrando, lamentablemente, que no hay autonomía judicial en la provincia de Jujuy. Hemos presentado habeas corpus en las primeras detenciones con las comunidades originarias, que fueron las primeras que recibieron la represión y detenciones. Y el juez provincial que se atrevió a dar lugar a ese habeas corpus y armar una mesa de negociación, automáticamente después empezaron a aparecerle denuncias penales de la misma provincia. Por eso entendemos que no se puede llevar adelante una gobernación de esta manera. Es muy peligroso aquellos periodistas que están todo el tiempo mirando qué pasa en las provincias, pongan los ojos en la provincia de Jujuy, porque lamentablemente ya lo venimos denunciando hace muchos años, ya la provincia se tuvo que sentar en el 2017 por delitos de sedición que le cargaba a manifestantes y a personas que protestaban, se tuvo que sentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dar explicaciones, y también tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución y la prisión que sufre Milagro Sala. Le guste a quien le guste, Milagro Sala también recibió el hostigamiento y la presión del gobierno provincial en complicidad con la responsabilidad judicial que sabemos que se adicta al poder político. Por eso tenemos mucha preocupación de lo que pueda pasar en estos días a los manifestantes. Se le están cargando penas que son con condena mayores a 20 años por solamente manifestar. Estuve en la provincia, los cortes de ruta eran intermitentes, la mayoría de las personas que estaban movilizándose en vehículos y que digamos tenían algún prejuicio con el corte de ruta, aplaudían la manifestación, se solidarizaban con los manifestantes y eso lo ve cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que está mirando lo que pasa en Jujuy. Por eso volvemos a ser responsables por lo que pueda pasar internacionalmente al Estado argentino, al gobernador Gerardo Morales. Le pedimos cordura, que ya se lo venimos diciendo hace mucho, viajamos a la provincia, pedimos juntarnos con autoridades y no nos atienden los teléfonos, y basta de represión y basta de criminalización en la protesta a 40 años de nuestra democracia. Nunca más queremos que una persona en cualquier rincón de nuestro país tenga miedo por reclamar lo que le corresponde. Así que, bueno, le paso la palabra al compañero Marino. Se quiere despedir, Tati. Sí, me van a perdonar. Gracias, Horacio. Muy importante tus palabras, tu opinión y lo que estás haciendo. Me tengo que retirar porque tengo un compromiso personal, ¿no? Pero solamente quería decirle al gobernador Morales, yo sé que le va a llegar esto. Yo tenía una profesora que decía que a las personas se las recuerde, se las juzga por los hechos, no por las intenciones. Vaya Morales y va a pasar a la historia de una manera nefasta si no cambia de opinión. Señor Morales, recapacite y realmente haga lo que corresponde con justicia, no de la manera que está procediendo. Repito, va a pasar a la historia de una manera nefasta como lo es usted. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias a todos los medios de prensa presentes. Muchas gracias a todas y a todos quienes se acercaron a participar de esta conferencia de prensa. La urgencia de la convocatoria a esta conferencia de prensa anda mal, ¿no? Hola, hola. La urgencia de la convocatoria a esta conferencia de prensa tiene que ver con el hecho de que durante los últimos dos días, el día de ayer jueves y el miércoles, se comenzaron a producir en Jujuy una seguidilla de detenciones de compañeras y de compañeros por participar de distintas protestas populares. En particular, las detenciones del día de ayer fueron por participar de las protestas del 20 de junio contra la juramentación de la nueva reforma, de la nueva constitución inconstitucional que ha impuesto el gobernador Morales. El miércoles detuvieron a personas que se manifestaron en Humahuaca contra esa reforma. Las órdenes de detención se cuentan de a decenas. En el caso de San Salvador de Jujuy, que fueron ayer, 24 imputados, 20 órdenes de detención, de las cuales 9 ya fueron efectivizadas. En el caso de Humahuaca, la orden de detención es contra 22 personas, es decir que en total hay, hasta el momento, 42 son órdenes de detención. Entre los detenidos hay compañeros que militan en distintas organizaciones que estamos acá presentes. Entre ellos hay 4 compañeros de la CCC, ¿no, Juan Carlos? Uno de los cuales, Zamora, también es trabajador no docente de la universidad. Un compañero trabajador docente de la Universidad de Jujuy, que es militante del Frente de Izquierda. El compañero Leonel Liborio, que es de la organización Padres Solidarios y del Frente de Organizaciones Agustín Tosco, que además sufre una condición que es aneurismas cerebrales y síndrome convulsivo, por lo cual su condición de salud no le impediría estar detenido donde está detenido en este momento en el penal de Alto Comedero, y sin embargo, hasta el momento no hubo una respuesta favorable al habeas corpus que la abogada Cejas presentó en su favor. Y además lo que mencionaba el secretario de Derechos Humanos de la Nación acerca de la detención del abogado Nayar y de las órdenes de detención contra otros 4 abogadas y abogados, que son abogadas y abogados de derechos humanos que defienden la protesta popular en la provincia de Jujuy. Este último caso ha suscitado incluso un comunicado de la Federación Argentina de Colegios de Abogados repudiando la detención del abogado Nayar y las órdenes que pesan de detención sobre las abogadas y los abogados. Por lo tanto, el primer planteo que queremos hacer en esta conferencia de prensa es exigir la inmediata libertad de todas y todos los presos por luchar en Jujuy. Y lo segundo que queremos señalar es que, lo decía el secretario Pietragala, Gerardo Morales ha iniciado una escalada represiva y persecutoria muy grave en la provincia de Jujuy, sobre todo después de haber impuesto la reforma inconstitucional de la Constitución Provincial. Esa votación entre gallos y medianoche ocurrió el 14 de junio. Esa misma noche hubo una gran marcha de antorchas, al día siguiente una gran movilización multisectorial en toda la provincia. El viernes por la tarde comenzaron cortes y manifestaciones en las distintas rutas de la provincia. Y el sábado 17 fue la represión en Purmamarca. La represión en Purmamarca marcó el modus operandi de Gerardo Morales. Porque ahí vimos cómo empezaron a disparar a la cara. Ahí vimos cómo Lian perdió su ojo. Y eso luego se siguió sucediendo en las represiones posteriores. Como decía Cachorro, hubo más compañeras y compañeros que perdieron el ojo producto de que la policía disparaba la cara. A Nelson Mamani le dispararon una bomba de gas lacrimógeno en la cabeza, lo cual lo dejó durante todo un periodo en terapia intensiva. Y algo muy grave es que ahora hay una orden de detención contra Nelson Mamani. En vez de investigar y detener a los que le dispararon a la cabeza a Nelson y lo hospitalizaron, pretenden encarcelar al propio compañero Nelson Mamani. Esa es la descripción de la naturaleza brutal de la represión que está desplegando Morales. Detenciones arbitrarias, camionetas sin identificación, deteniendo personas, la policía montada entrando a los barrios a golpear y amedrentar a las vecinas y a los vecinos, allanamientos sin orden judicial. Todo esto ha motivado la denuncia penal de la Secretaría de Derechos Humanos contra el gobierno provincial de Jujuy. Ha motivado el pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos, la CIDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, un hecho inédito desde que cayó la dictadura en nuestro país. La gravedad de la situación en Jujuy es tal que podemos decir con total claridad que Gerardo Morales ha roto, de hecho, con la democracia. También hay un informe preliminar, se va a publicar en los próximos días un informe definitivo de la misión de derechos humanos que está encabezada en su firma, el informe por Pérez Esquivel, y lo firmamos y lo hemos elaborado con muchas otras y muchos otros organismos de derechos humanos, diputadas y diputados. Y frente a esta ruptura de la democracia, para nosotros es fundamental que desarrollemos una lucha democrática a nivel nacional contra esta escalada represiva. Como decía Estela, haber ganado las elecciones provinciales no habilita al gobernador Morales a pisotear la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. No tiene ninguna autoridad para posar por encima de la Constitución. Y por eso, y para concluir, en línea con lo que planteaban Hugo, Yasky y Cachorro Godoy, convocar a todas y a todos a acompañar las iniciativas de esta Comisión Multisectorial de Solidaridad con el Pueblo de Jujuy, a acompañar la movilización del 20 de julio en el aniversario de la Noche del Apagón, a colaborar desde los distintos agrupamientos de abogadas y abogados de derechos humanos de todo el país en la tarea que llevan adelante las abogadas y los abogados de Jujuy en defensa de las detenidas, de los detenidos, de las imputadas y de los imputados. Y también lo que venimos charlando entre distintas legisladoras y legisladores de conformar una comisión legislativa en relación con lo que nos pedía Vera, lo que nos pedían las compañeras y los compañeros de los organismos de derechos humanos para que desde el Congreso de la Nación también podamos viajar a Jujuy y podamos llevar adelante todas las iniciativas necesarias para defender la democracia y al pueblo jujeño. Y un llamado en particular a la militancia radical de todo el país. Las y los militantes, recién lo veía Leopoldo acá en la conferencia, compañero Leopoldo Moró, diputado nacional de esta Cámara de Diputados. Las y los militantes radicales tienen que elegir entre la democracia de Alfonsín o la dictadura de Morales. No podemos permitir, que se pisoteen los derechos humanos de esta forma y por eso convocar a todas y a todos a acompañar esta lucha democrática contra la escalada represiva de Morales por la libertad de todas y todos los detenidos. Muchas gracias. Toma la palabra el compañero Juan Carlos Alderete, diputado nacional, dirigente de la CCC. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quiero comenzar diciendo de que esta conferencia de prensa, junto con todos los organismos de derechos humanos, con las abuelas, con las madres de Plaza de Mayo, queremos repudiar enérgicamente esta cacería que comenzó hace dos días el gobernador Gerardo Morales, el emperador, aquel emperador que quiere aplicar una política nacional, llevarla nacional. Ya no está haciendo un ensayo en la provincia de Jujuy. Esa es la política que van a aplicar si llegase a ganar Cambiemos las elecciones. Y todo el campo popular nos tenemos que unir para seguir defendiendo los derechos y esos derechos que ha costado y la democracia que ha costado 30.000 detenidos desaparecidos. Humillaciones, torturas, persecuciones, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar sentados a esperar que este emperador aplique la política, tanto la Reta como la Burri, de la misma política que van a llevar a cabo. Allí tengo compañeros detenidos de los nuevos que están detenidos, Donaire, Puca, Zamora, justamente hay compañeros, junto con ellos a esos 6 compañeros que están, 9 en total detenidos hasta este momento. Tienen captura algunos de los compañeros nuestros también, 3 compañeros de mi organización, de la Corriente Clasista y Combativa, decirle que estamos para estar al lado del pueblo jujeño, estamos para estar al lado, junto, de espalda a espalda, para defender nuestro derecho con los pueblos y naciones originarias de todo el país, pero en particular en este momento en la provincia de Jujuy. Elean tuvo hace poco en el bloque y que realmente nos ha dado contundencia en lo que nosotros mismos veníamos diciendo, mediáticamente denunciando lo que era capaz Morales, y justamente nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Ayasqui, apenas empezó la represión hace un mes, dijimos, nos conviene ir, no nos conviene ir, y dijimos, quedémonos acá y respondamos desde acá, porque allá nos van a usar diciendo y mintiendo como ha mentido que venían de las provincias a incentivar la violencia y todo lo demás. Quedó demostrado que todos los heridos, que todos los detenidos en ese momento son jujeños. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Por eso tiene una importancia enorme que el campo popular respondamos en todo el país el día 20. Y seguramente con Juan estábamos hablando, le vamos a plantear al compañero Hugo que algunos diputados nacionales vayamos en esta semana a Jujuy para apoyar allá en el campo, porque ya no puede seguir mintiendo que van de las provincias a incentivar la violencia. Vamos a defender los derechos que costó tantas persecuciones, tanta vida, y hagamos el mejor homenaje que podemos hacer a esos 30.000 detenidos desaparecidos, estar presente y poniendo también nosotros el cuero, y la razón nos da a nosotros defendiendo la Constitución Nacional, porque esa reforma anticonstitucional que ha hecho Gerardo Morales va por arriba de nuestra Constitución Nacional. Cuando hablamos de instituciones, tenemos que hablar también de eso, y que abajo la reforma constitucional que ha hecho el emperador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me presento, yo soy Dina Sánchez, estamos junto al compañero Gringo Castro y la compañera Norma Morales, representando a la UTEP, a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Yo celebro hoy que todos y todas estemos acá, los compañeros y compañeras de prensa, pero también que esté representado el pueblo acá, ¿no? Diputados, senadores, sindicatos, las compañeras luchadoras, madres de Plaza de Mayo, que representan muchísimo para nosotros y para nosotras, pero me parece importante resaltar lo que viene pasando en Jujuy, que ahí el compañero Alderete lo decía, pero creo que Morales no viene actuando ahora, viene actuando desde el momento que asume en la provincia de Jujuy, y lo hemos padecido los y las trabajadoras de la economía popular directamente, porque el año pasado tuvieron a un compañero secuestrado del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas, y así han entrado a casas de compañeras que vienen sosteniendo los comedores, los merenderos, usando los datos del Estado para ir directamente a las casas de los compañeros y de las compañeras. El año pasado también algunos hemos ido a acompañar las luchas Y también ha pasado que estaba rodeado de policías y hoy se está llevando adelante con mucho más fuerza, pero con una impunidad que no podemos seguir permitiéndola. Por eso es importante que la próxima semana, en la marcha que se hace el 20, podamos salir también acá en Buenos Aires. Por eso yo llamo a la reflexión. Hace muy poco salía una hermana Coya a decir: llamemos a la reflexión, al que el pueblo despierte y que salgamos en unidad, porque el pueblo jujeño nos necesita y porque también hay una derecha que ha salido muy claro a decirlo hace un par de semanas también atrás en una conferencia de prensa, ¿no? Un Larreta diciendo, no solamente proponiendo a Morales como vicepresidente, sino diciendo lo que se está haciendo en Jujuy hay que replicarlo a nivel nacional. Y eso nos tiene que preocupar, pero nos tiene que preocupar justamente porque acá han habido compañeras que llaman a reflexionar desde esa memoria. Y esa memoria significa que hoy, para que la Argentina esté celebrando 40 años de democracia, es porque hubo atrás una lucha, pero también hubieron 30.000 compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas. Y desde ahí, desde la memoria, desde el corazón y desde esa lucha que representa el pueblo argentino, no podemos dejar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de Jujuy, a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios que aún siguen luchando, que las siguen bancando ahí. Por eso es importante que el 20 estemos en la calle, que mostremos esa presencia contundente, capaz ya no a la Casa de la Provincia de Jujuy. Hagamos algo más fuerte, porque hay tres poderes que parece que todavía están dormidos. Hay que despertarlos, hay que salir a la calle. Y la única manera, compañeros y compañeras, es salir a la calle en unidad y con una lucha fuerte y contundente y levantando nuestra voz. Por eso desde acá no solamente le vamos a decir a Morales que no vamos a dejar que siga avanzando, sino que desde acá le vamos a decir a ese pueblo jujeño que acá está, hay un pueblo, y que tocan a unos y tocan a todos, pero en realidad, no de la boca para afuera, sino con hechos concretos. Muchísimas gracias y a seguir luchando, compañeros y compañeras. Gracias, Romina del Pla, diputada del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Estamos acá con una representación de compañeros del Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, el MCT. Bueno, nos hemos sumado a esta conferencia de prensa para reclamar que cese la persecución a todos los compañeros que están amenazados, no solo de ser detenidos, sino de ser sometidos a la brutalidad de la policía, de Morales, de su servicio penitenciario, y que no empezó esto con las detenciones de ayer, sino todo lo contrario. Desde que asumió Morales, como acá se dijo, pero el año pasado hubo un recrudecimiento del ataque, empezando por la detención de varios compañeros de las organizaciones de la unidad piquetera, entre ellos Seba Copelo, y en la oportunidad de esta reforma constitucional completamente reaccionaria que impulsó Morales, empezó a recrudecer el método represivo para enfrentar esta verdadera rebelión popular que se está desenvolviendo en la provincia de Jujuy. Por eso, a pesar de toda esta represión, los cortes continúan permanentemente en las distintas localidades. Por eso el paro de todo un sector importantísimo de la docencia lleva ya más de un mes, porque no alcanza con estas amenazas de Morales ya para callar la movilización popular. Y esto es muy importante y por eso tenemos que apoyar con todo el reclamo de la inmediata libertad de todos los compañeros detenidos, del cese de la persecución y de todas esas órdenes de allanamiento y del desprocesamiento de cada uno de estos compañeros, porque están siendo acusados de las cosas más bárbaras, manipulando no solo el Código Penal, sino el Código Contravencional. El abogado detenido ayer está siendo acusado de sedición por el argumento de hablar desde un corte, justamente denunciando la represión brutal de la policía de Morales, como tuvimos esta situación del pisoteo de la autonomía universitaria, donde se llevaron preso al compañero docente Iván, de Izquierda Socialista, Iván Blaut, de Izquierda Socialista, que sigue detenido. Y miren la perfidia, porque como hubo un pronunciamiento de la Franja Morada que denuncia la violación de la autonomía universitaria, ya es el colmo de los contrasentidos, y Morales saca un tuit y dice: no, ya pusimos, ya vamos a castigar a los que hicieron esto, pero a los detenidos ilegalmente no los liberó. Es un cinismo atroz y por eso tan importante continuar muy fuerte con los procesos de movilización en cada rincón del país exigiendo la inmediata liberación, porque en este momento también se están desenvolviendo asambleas populares en los distintos pueblos de Jujuy, donde justamente van a fondo los distintos sectores por la anulación de esta reforma que, entre otras cosas, no solo lleva al extremo la criminalización de la protesta de cualquier tipo, hay que ser claro, se pisa el asfalto, causa penal. Esto hay que tenerlo muy claro, sino que también se garantiza el saqueo de las tierras a las comunidades originarias y el saqueo del litio, y alerta, no es de ninguna manera la única provincia donde esto está ocurriendo. No es la única provincia donde se está criminalizando la protesta. Esta es la versión más extrema, pero tenemos esta situación presente en todo el país. Por lo tanto, libertad inmediata a los compañeros, el cese de la persecución. Marchamos también hoy a las 5 de la tarde con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que está convocando a la Casa de Jujuy. Invitamos a todas y a todos a sumarse también a esta acción. Y, por supuesto, estamos rechazando la criminalización de la protesta desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasando por Santa Cruz, por Chubut, por Mendoza, por Córdoba, por cada una de las provincias donde se usan estos instrumentos para frenar la movilización popular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En nombre, soy María Arraigada, senadora provincial, y en nombre del bloque del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, también expresar acá en esta conferencia de prensa nuestro repudio hacia lo que está sucediendo en Jujuy. El accionar hoy del gobernador Morales, lo que está realizando con la imposición de esta reforma constitucional y la represión que está realizando a partir de las protestas que surgen por esta reforma constitucional, están lesionando el federalismo, y creo que esto es lo que también tenemos que entender, expresarnos de cada una de las provincias de nuestro país, es una necesidad imperiosa, está planteando casi una secesión de la provincia, porque esta reforma es contradictoria con nuestra Constitución Nacional y con distintos tratados internacionales a los cuales adherimos. La movilización del día 20 tiene que ser una movilización muy fuerte, donde planteemos la reacción de nuestro país. En la última movilización que realizamos, en todas las provincias hubo adhesiones también. Tenemos que acompañar no solamente al pueblo jujeño, sino entender que esta es una causa de todos y de todas. En nombre del bloque de la Provincia de Buenos Aires, traer acá la solidaridad con quienes están luchando en esa provincia, pero acompañar las acciones que se vayan realizando. Hola. No, yo creo que todos los que estamos acá no nos hemos sorprendido de esta situación que está pasando en Jujuy, porque, bueno, hace 8 años que viene sucediendo esto, desde la detención de Milagro. Todos los que estamos acá, hace 4 años, por lo menos 4 años, que venimos peregrinando por cuanto funcionario nacional tenga un mínimo resorte institucional para detener a este loco, que lo definimos ya hace 8 años, el huevo del fascismo estaba en Jujuy, y se lo hemos dicho desde el presidente hasta el último funcionario que tuviera un mínimo resorte institucional para parar esta locura que sucedió, y todo indica que se va a profundizar, y se va a profundizar porque lo que están discutiendo acá es un modelo, como en el 2016 discutieron un modelo con la detención de Milagro en su momento, y después eso se transformó en el lawfare. Nosotros decíamos, hoy es ella, mañana puede ser vos. Terminamos, todos los que estamos acá, recorriendo los calabozos de Seix y Marcos Paz, conteniendo la cantidad de presos políticos que hubo en Argentina, ahora lo que están institucionalizando, o lo que quieren institucionalizar como modelo que viene, es que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y todo aquel que intente pelear contra el extractivismo de los bienes comunes de los argentinos va a pasar a ser una organización criminal. Que eso es lo que dice, eso es lo que dice la reforma express que votaron en Jujuy. Y es lo que están aplicando. Por eso ustedes bien dicen penas de hasta 25 años, ¿no? Mayores al asesinato, ¿no? Por sedición, bueno, Nayar ayer por sedición lo detuvieron. Nayar, antes de ayer hablé con Nayar y venía, el lunes venía para Buenos Aires. Así que, bueno, no llegó, está detenido. Y esto es lo que viene, ¿qué es eso? Creo que tenemos que despertar y que tenemos que reaccionar. Y yo, digamos, apelo a lo que podamos, digamos, los diputados, bueno, diputados, estamos acá en la Cámara de Diputados, hay un proyecto de intervención de la justicia de Jujuy, presentó hace 2 meses. Bueno, sirve, si no sirve hacemos uno nuevo. Pero la verdad que hace 2 meses que está presentado tiene 4 firmas, diputado. 4 firmas. Necesitamos que firmen más de 100. Porque Jujuy está peleando. Y no me alcanza que me digan, bueno, pero ¿con cuánto se puede presentar igual para tratar en la comisión tal o cual? O no me dan los votos porque tenemos minoría. No, pero firmar, es tomar posición. Firmar es respaldar un pueblo que está peleando en absoluta soledad. Eso es lo que necesitamos. No importa si ganamos la votación en la Cámara o no ganamos. Respaldemos un pueblo que está peleando por todos nosotros, porque lo que viene es nefasto para la Argentina. Yo saludo esto. Cuenten con nosotros para... Podríamos organizar quizás, después lo discutimos, la marcha del apagón acá en Buenos Aires, ¿qué es eso? No sé, se me ocurre ahora, lo digo en voz alta, por ahí lo podemos hacer. Pero hagamos algo, bienvenido, no le voy a decir a ustedes hagamos algo porque somos lo que nos venimos encontrando hace 8 años, que intentamos hacer algo, pero bueno, tratemos que los que no están acá también hagan algo, ¿no? Yo sé que hay diputados que por ahí nunca pelearon en su vida. Pero bueno, pero hay un pueblo que está peleando, así que por lo menos banquen al pueblo que pelea. Gracias, compañero. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Soy Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La universidad, a través de su Facultad de Filosofía y Letras, está trabajando hace más de 70 años en la provincia de Jujuy en el cuidado patrimonial y cultural, no solamente del Pucará, de Tilcara, sino a través de un museo arqueológico en el centro del pueblo, un jardín botánico de altura, un centro de interpretación, un proyecto para la conservación de más de las 200 especies de maíces de las zonas que estaban en extinción, en colaboración con la Facultad de Agronomía. Y en este sentido, comienzo mi intervención desde este lugar, porque el lugar de la Universidad de Buenos Aires en Jujuy y el lugar de las universidades nacionales es el lugar de el pensamiento crítico que buscamos una y otra vez preservar de cualquier intromisión de cualquiera de los poderes. Sabemos, y me están acompañando la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra facultad hermana, el vicedecano, líderes del... Ana Arias, Diego de Charras. compañeras y compañeros de otras facultades, dirigentes gremiales, docentes y no docentes. La comunidad universitaria está movilizada, en particular por las amenazas del gobernador, cuando desde el día lunes empezó a circular un video de la intervención en el canal de televisión, en el canal 7, en donde se hablaba de que había personas que venían de afuera, lo cual no es cierto, que personas que tenían individualizadas, que se van castigadas, toda la comunidad del centro universitario, por supuesto, se sintió no solamente amenazada, sino que también aterrorizada, porque la amenaza es una forma de violencia. Por lo tanto, y por eso el decano de la facultad, Ricardo Manetti, está en este momento ya en Jujuy, conteniendo, acompañando el trabajo universitario. Y queremos decir, por un lado, no a las amenazas, por otro lado, no a la intromisión en las universidades. Hay una enorme solidaridad, hay un pacto civilizatorio en nuestro país en relación con las universidades, y hay que decirlo también, porque el SIN, porque universidades conducidas no específicamente por espacios políticos afines al nuestro, tuvieron plena solidaridad y elevaron su voz, y también el ministro Persic. No a la persecución en la universidad, y no, y ahí pensamos que es en el fondo lo que molesta, estamos trabajando con el concepto de bienes naturales comunes, estamos trabajando en relación con una idea de prosperidad y de igualdad que tiene que ver con que los recursos no sean para cuatro vivos, y en eso sí nuestra facultad tiene un compromiso muy fuerte. Probablemente sea esto lo que molesta. Así que agradezco y subrayo la importancia de esta conferencia de prensa. Nos veremos en diferentes lugares defendiendo básicamente nuestro trabajo, y una vez más lo que sostenemos es que no es con estos métodos violentos que vamos a generar un crecimiento, ni un desarrollo, ni tampoco una igualdad. Así que, bueno, nada más. Gracias, compañeros. Bueno, la compañera abogada de la familia de Lian. Buenos días a todos. Primero, les quiero decir que Jujuy está de pie. No nos van a poner nunca de rodillas porque es un pueblo luchador, primero y principal. Segundo, la cacería de brujas que está haciendo piensa que nos van a atemorizar. Pero no, el pueblo está cansado de Morales. El pueblo está cansado de que se avasallen los derechos. El pueblo está cansado de que se violen sistemáticamente los derechos humanos. Nuestros hermanos están siendo golpeados, nuestros hermanos están siendo mutilados, nuestros hermanos, nuestros pueblos originarios, nuestros maestros, nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos están siendo atemorizados. Nosotros, los abogados, perseguidos por buscar justicia, perseguidos por decir basta, perseguidos por decir nunca más, apelamos. Por eso estamos acá. Apelamos al gobierno nacional para que intervenga. Los diputados que son nuestros representantes, por favor, escuchen el clamor jujeño, escuchen el lamento de nuestros hermanos jujeños. Jujuy está de pie y nunca más se va a arrodillar. Verdad, memoria y justicia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Jorge Anró, secretario adjunto de FATUM, que es el sindicato que nuclea a más de 50.000 trabajadores no docentes de todas las universidades nacionales del país. Primero, y quiero ser muy corto, tenemos, como dijo el compañero Marino, un trabajador no docente, Zamora, que está preso ilegalmente. Han entrado a la universidad pública en una sesión de consejo superior a amedrentar a los estudiantes, docentes, no docentes y autoridades que estaban sesionando libremente, cosa que nunca pasó en nuestra democracia, en ninguna provincia argentina. Nosotros tenemos un instituto que marcaba la decana de filosofía, que es el Instituto de Tilcara, donde existe un museo, donde existe el Pucará, donde trabajan 60 compañeras y compañeros de familias de toda la vida de Jujuy y de Tilcara. El gobernador dijo en un momento que ese centro era responsable de los cortes en las rutas. Obviamente no hay ningún pecado cortar la ruta y protestar por lo que uno cree que está mal. Dijo que la UBA era responsable y dijo que iba a expropiar esas instalaciones, ese patrimonio de la universidad. Una locura demencial que un gobernador diga que una provincia está en condiciones de expropiar un patrimonio de la universidad pública, del Estado argentino, del conjunto del pueblo argentino. Y a la vez dijo que los trabajadores de Tilcara, en su gran mayoría, que él conocía muy bien, que él sabía quiénes eran. ¿Qué quiso decir con que sabía muy bien y conocía quiénes eran? Que eran los que habían producido los cortes, que iban a ser sancionados y que iban a ser detenidos. ¿Qué atribución tiene él para sancionar a trabajadores que son de la Universidad Pública del Estado Nacional? Yo creo realmente que se fue de juicio. Se fue totalmente de juicio. Más allá de la historia que los compañeros cuentan y conocen y saben que es verdad, se fue realmente de juicio. Celebro las palabras del compañero, de todos los que han hablado acá, porque realmente es el sentimiento que tenemos los trabajadores docentes de todo el país. Estamos de pie, estamos de lucha, se cumplen 40 aniversarios de la democracia. No digo festejo, esta conmemoración la tenemos que hacer en las calles, porque lo que estamos defendiendo es a nuestro pueblo y a la democracia. Muchas gracias, compañero. Bueno. Tenemos una lista de 10 diputados y diputadas de más de 14 organizaciones que tendrían que haber hablado también. Están los compañeros de la vigilia acá frente a la Casa de Jujuy, para los que piden un aplauso. Están desde el primer día. Lamentablemente, debemos dar por concluida la conferencia. El 20 de julio, en la noche del apagón, en todo el país, actos apoyando al pueblo jujeño, una marcha aquí en Buenos Aires, la comisión que va a viajar a Jujuy, y seguimos exigiéndole a Gerardo Morales, basta de represión, basta de atropellos, basta de llevarse puesto el Estado de Derecho y a nuestros pueblos originarios. Gracias por la presencia y les pedimos disculpas a los que no pudieron hablar. Era imposible completar la lista. Gracias.